Zona Cero. Qué interesante está resultando esta temporada en la Zona Cero. Estamos disfrutando de las nuevas tecnologías, consiguiendo los sonidos, estamos investigando y además in situ. Nuestros buenos asesores, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Carreñosa, nos están ofreciendo páginas inenarrables de radio. Y eso es emocionante. Poder ofrecerlo siempre en estos asuntos que algunos dicen tan limitados. Bruno Carreñosa, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Algunos dicen, bueno, estos son cuatro temas, cuatro asuntos, ¿verdad? Bueno, lo dicen los detractores de estos temas, pero en absoluto cierto es que en ocasiones ahí se repiten temas, pero que continuamente sobre estos temas se aportan nuevas evidencias y nuevos datos. Fíjate, después, dentro de unos minutos, cuando repasemos las noticias más importantes, haremos alusión a una efeméride. Se van a cumplir 20 años de uno de los episodios ovni más populares de la historia mundial del fenómeno ovni, de la ufología, no de la historia española, el famoso incidente en Manises. Se cumplen 20 años dentro de apenas 3 semanas, 20 años, y parece que fue ayer, ¿verdad? Casi. Y sin embargo siguen saliendo noticias sobre este suceso. Vamos a comentar algunas cosas en este informativo, porque se siguen aportando datos sobre un evento que hablaremos más adelante sobre él, porque todavía da mucho que hablar. Recientemente se ha especificado el informe oficial sobre este suceso, han aparecido una serie de explicaciones para tratar de justificar todo lo que ocurrió en aquella agitada noche, explicaciones que según algunos estudiosos pues no se ajustan a la verdad. Ahora tratan de hacernos entender que aquel piloto de líneas comerciales que por primera vez en la historia tuvo que suspender un vuelo por la proximidad de un objeto no identificado confundió a un inmenso ovni del tamaño de un jumbo con el fulgor de dos chimeneas que se encontraban en Cartagena. Esa es la explicación casi oficial a este asunto, que sin embargo está proporcionando nuevas evidencias que siguen apostando por la realidad de que lo que ocurrió aquella noche fue algo verdaderamente extraño sobre toda la mitad este peninsular. La verdad es que tenemos muy buenos casos en España. Bruno, en tu opinión, ¿España qué lugar del ranking ocuparía en sucesos extraños? Es difícil hacer un ranking, un baremo. Si hablamos del tema ovni, junto con Francia, yo diría que en España se han producido los casos más destacados a nivel internacional. Manises es el capítulo estrella, indiscutiblemente, pero Francia tiene una serie de episodios como el ocurrido en el año 1981 en Trans-en-Provence, que es uno de los casos clásicos. Yo diría que el clásico de los clásicos de la ufología internacional, cuando un pequeño ovni de apenas un metro de diámetro, curiosamente, dejó una impronta en esta localidad francesa tras un aterrizaje. Pues bien, los análisis de esas huellas demostraron cosas verdaderamente interesantes. Pero junto con Francia, España a nivel europeo ocuparía, yo creo, el cénit de ese ranking de fenómenos extraños, que también podría extrapolarse casi a las casas encantadas, en donde si no estamos a la cabeza, porque a la cabeza está indiscutiblemente el Reino Unido con más de 10.000 casos registrados en el último siglo, que ahí es nada. Después sí que habría que hablar nuevamente de Francia y muy cerquita España. Cierto, ayer hablamos de casas encantadas, de pueblos encantados aquí en nuestro país. Hablamos el caso de Ochate, que es el gran clásico. Pueblo encantado, cada una de sus casas es encantada. Es encantada. O de lo que eran sus casas, claro. Y con fotografía ovni, ¿no? Una de las más famosas. Una de las más famosas fotografías ovni, creo recordar también de allá por el año 80, 81. Una extrañísima fotografía que ha dado la vuelta al mundo, que yo creo que es la única fotografía ovni que se ha convertido en póster. Una publicación lo hizo hace algunos años y sigue siendo una incógnita. Algunos análisis vinieron a demostrar que se trataba de un caso auténtico, de una auténtica fotografía de un ovni sobre este pueblo auténticamente fantasmal. Otros investigadores opinan que se trataba de un fraude. Eso es otro de esos episodios abiertos, pero lo cierto es que ahí, en esa localidad, se han producido no solo avistamientos ovnis, sino se han registrado psicofonías y otro tipo de fenómenos paranormales que hacen de este uno de esos pueblos encantados, como otros muchos que hay a lo largo de la geografía española. Con Bruno Cardeñosa, uno de los pilares imprescindibles para la Zona Cero de esta temporada, donde estamos disfrutando de las últimas novedades. Por cierto, que muchos de vosotros no lo comentáis. Nuestro boletín de noticias, Bruno está al cargo de los servicios informativos de la Zona Cero. Allí estaba muy bien Nacho Ares, por cierto, en ese servicio informativo que ofrecíamos, contándonos las últimas novedades sobre el mamut famoso de Siberia. Pero bueno, vamos a entrar en el asunto de esta noche, Bruno, porque ha sido un un viaje casi iniciático, has entrado en contacto con una comarca, con una región de Francia, que tú me decías que era una de las más interesantes de Europa desde el punto de vista esotérico, mágico. Yo a veces soy un poco, me dicen que soy un poco tremendista, un poco exagerado, ¿no? Pero yo diría que es la zona mágica de Europa y en el mundo en estos momentos, con toda seguridad. Porque en un espacio de kilómetros relativamente reducido se dan todo tipo de ingredientes para considerar aquella la región más esotérica, más misteriosa y que puede albergar los tesoros, y no estamos hablando de tesoros físicos, sino de tesoros documentales más relevantes para desvelar alguno de los grandes misterios de la humanidad. Hablamos de todo el entorno de lo que era el Languedoc francés y más en concreto de la región de Racés y de un pueblecito que en su momento fue una capital de un reino visigodo que era Redae, que en la actualidad es una pequeña aldea de poco más de 100 habitantes y llamada Rennes-le-Château, que hace aproximadamente un siglo se convirtió en el destino, el ingrato destino en un principio de un sacerdote rural llamado Berenguer Saunier, que descubrió allí lo que según muchos es el auténtico tesoro de los cátaros, parte del tesoro de los templarios, pero en definitiva para muchos la verdad sobre los orígenes del cristianismo, que no tendrían nada que ver según parte de esos documentos teóricamente con la verdad de la Iglesia Católica. Una antigua capital visigoda, ¿qué quedan restos de esa capital, Bruno? Pues quedan apenas unas columnas, apenas unas pequeñas partes de las fortificaciones que rodeaban a este templo, perdón, a esta capital visigoda. En su momento llegó a tener 30.000 habitantes, es decir, hablamos de una localidad ciertamente importante. Hoy no queda absolutamente nada o prácticamente nada de esos restos en visigodos, salvo algunas columnas que rodean a la montaña sobre cuya cumbre se extiende ahora esta pequeña localidad. Que como decíamos en su momento 30.000 habitantes, cuando se producen los hechos apenas 88 habitantes, en la actualidad parece vivir un resurgir gracias al misterio de o a muchos de los misterios que allí se han producido, vive un resurgir, pero que sufrió como pocas localidades de la época pero como muchas de aquel entorno las iras de Simón de Montfort y los demás cruzados que trataban de frenar la llamada herejía cátara, la herejía de los hombres buenos, de los hombres puros, que eran los cátaros, que en aquella región de Francia adquirieron una importancia verdaderamente espectacular y que amenazaba la preponderancia de Roma sobre aquel entorno. Fue Inocencio III el papa que dijo, bueno, que había que acabar con aquella herejía y mandó a 30.000 cruzados, llegaron del norte, acabaron con la vida de más de 35.000 personas en la época, en lo que algunos califican como el primer gran genocidio de la historia, y con escenas absolutamente dantescas. Hablamos de una matanza brutal, que una de las frases que uno de los cruzados dijo significa y nos sirve para darnos cuenta de la monstruosidad de lo que allí se cometió a comienzos del siglo XIII. Decía Simón de Montfort que no distinguieron sexo, ni edad, ni condición entre quienes pasaban a cuchillo o quemaban en la hoguera, porque ya Dios distinguirá a los buenos de los malos. Ese fue el ideal supuestamente de unos guerreros que pretendían salvaguardar el nombre de Dios. Caramba, o sea, pasaron a cuchillo a todos sin distinción y dijeron, arriba ya les juzgarán, ¿no? Arriba ya les juzgarán, ya distinguirán quienes tienen un espíritu teóricamente puro y quienes no tienen un espíritu teóricamente. Seguro que a preguntas de algún cruzado que diría, bueno, pues alguno habrá bueno. Dicen, sí. Vamos a pasar los dos a cuchillo ya. Caramba. Efectivamente, nosotros arrancamos con todos y ya Dios sabrá quienes merecen la pena o no. Pero bueno, ¿tan importante era la presencia cátara para molestar tanto a la Iglesia? Sí, en aquella época sí, en aquella época y sobre todo en aquella región sí. Roma ya no mandaba sobre aquella zona. Mandaban los cátaros, mandaban los principales dirigentes de aquella secta, de aquella sociedad secreta, como la queramos denominar, de aquel colectivo de herederos del maniqueísmo y de otras corrientes gnósticas que tenían unas ideas bien diferentes. Es que a sí mismos se consideraban puros, ¿no? Claro, porque el término cátaro viene de un término griego que significa puro. Se les conoció también en su momento como los hombres buenos, que vendría a ser una extensión de esa percepción de hombre puro, hombre bueno, que en realidad lo que pretendían y lo que ellos decían creer eran en una serie de ideales, en una serie de doctrinas que nacieron en los primeros años del cristianismo, porque en los primeros años del cristianismo nos equivocaríamos si pensáramos que todo fue un suceso, todo fue un camino lineal a partir de la muerte de Jesús. En absoluto, hubo infinidad de comunidades con sus diferentes creencias, y parte de esas comunidades fueron las gnósticas, que posteriormente fueron evolucionando de diferente forma, que fueron perfeccionándose, entre comillas, gracias a algunos profetas, como fue Mani en el siglo III, de cuyos ideales, de cuya imagen de la dualidad del bien y el mal, la impureza del cuerpo y la pureza del espíritu, ellos apoyaban la existencia de la reencarnación, algo que en su momento la Iglesia no apoyó nunca, ni apoya en la actualidad. Pero lo más importante es que los cátaros parecían no basarse únicamente en una serie de creencias que alguien había propuesto en su momento, sino que probablemente poseían una serie de documentación gnóstica, una serie quizá de evangelios apócrifos o de documentación importante sobre la vida de Jesús y bastante contrastada, que podría haberles hecho creer en algunos de esos principios que ellos defendían. Uno de ellos era la no resurrección de Jesús. Probablemente tenían algún tipo de información que hacía alusión a la no muerte de Jesús en la cruz. Algunos cátaros llegaban a pensar que ni siquiera existió ese episodio, pero cuanto menos sí parece ser que, según sus creencias, opinaban que, como muchas otras personas crucificadas, Jesús sobrevivió, pero que ese secreto, esa información secreta se albergaba y la custodiaban en algún lugar, quizá en el castillo de Montsegur, que fue el último reducto cátaro, y que ese es en realidad el tesoro de los cátaros, que ese es en realidad el tesoro de los templarios, el tesoro de una extraña sociedad secreta que surge a posteriori, que es el priorato de Sion, y que ese es el tesoro que alguien enterró en un momento determinado en Rennes de Sató, en esa antigua capital visigoda, y que un sacerdote de finales del siglo pasado halló en el año 1886 y que le sirvió no solo para hacerse inmensamente rico, sino para cifrar para futuras generaciones el contenido de ese secreto, y no solo eso, sino posiblemente la localización de la tumba nada más y nada menos que de Jesús de Nazaret, que estaría muy cerquita de ese pueblo, a unos 10 kilómetros. Unos 10 kilómetros, bueno, tú has estado allí, has estado pateando la zona, y cuéntanos ahora mismo cómo está el ambiente, qué se ve o qué cuenta la gente, porque parece que hay mucho interés, ¿no? Bueno, la zona se ha convertido en no solo en una especie de centro mágico y centro esotérico, no solo se ha convertido en el argumento de libros de éxito, no en España, donde los libros sobre este tema, bueno, han tenido un relativo éxito, pero en países como Inglaterra, La tumba de Dios, en el año 1996, que es un libro de dos investigadores británicos, Richard Andrews y Paul Schellenberger. Ellos, a través de la geometría sagrada y de una serie de datos extrapolados de las primeras investigaciones de un periodista francés experto en estos temas, como era Gerard de Sede, que a finales de los 60 publicó El oro de Reims, posteriormente siguieron otros libros, no solo se ha convertido en eso, sino que se ha convertido en el destino de infinidad de millonarios, de buscadores del Grial, de buscadores del Arca de la Alianza, que también dicen que se puede encontrar allí, y que han decidido, quizá por su holgada situación económica, asentarse en el lugar y dedicarse a buscar ese secreto. Y nos sorprenderíamos, y yo me sorprendía recorriendo la zona, viendo mansiones absolutamente descomunales en donde viven estos buscadores de ese gran secreto. Pero este secreto, Bruno, ¿piensas que se encontró en 1886? O se redescubrió en 1886, es decir, habría que remontarse a la historia para darse uno cuenta que, bueno, ese secreto lo descubren en cierto momento. Hay diferentes versiones y diferentes historias para hablar. Por un lado, tenemos que la posibilidad de que un gran tesoro material, porque aquí quizá se mezclen dos tipos de tesoro, uno material y otro documental. Y el importante sería el documental, también el material evidentemente es importante. Uno material, que sería el tesoro visigodo, que posiblemente se enterró en la zona y que, o en diferentes lugares de toda esta zona, y que diferentes personas han podido rescatar parte de este tesoro, correspondiente sobre todo en metales y en grandes cantidades y sumas de dinero y de piedras preciosas. Sí, es de suponer que los cruzados iban a reducir a los cátaros, pero también buscan otra cosa, ¿no? Evidentemente, como mucha gente después buscó ese tesoro, porque para muchos Hitler, según algunas fuentes, mandó a algunos de sus cercanos a investigar en el lugar, al lugar, en busca de esos dos secretos, de ese tesoro material y de ese tesoro documental, y muchísimos otros buscadores y aventureros de diferentes épocas. Julio Verne, el mismo Julio Verne, estuvo allí y se inspiró en esa zona para algunas de sus novelas, fundamentalmente una para Viaje al Centro de la Tierra, en el pico Bucarac, que es el pico, es un volcán ya extinguido, y que es el volcán de su famoso Viaje al Centro de la Tierra, que es un libro absolutamente iniciático. Aquí entroncaríamos... El volcán islandés es ese. El volcán islandés no solo es ese, sino que muchas de las inmensas grutas, he estado en alguna de ellas, es absolutamente estremecedoras. Algunas de esas grutas fueron parte de la inspiración para Verne. Lo situó en Islandia, como lo podía haber situado en otros lugares, pero él se inspiró en el lugar que visitó en compañía del sacerdote que descubrió ese tesoro. Pero si llegamos hasta el extremo de que Verne pertenecía a una sociedad secreta de índole masónico, de índole Rosa Cruz, llamada Niebla, a la cual también pertenecía este sacerdote, Berenguer Sonier, que descubrió lo que aparentemente era ese tesoro, tanto material como ese tesoro documental, primero de los visigodos, que posteriormente custodiaron en el lugar y enterraron en algún lugar cuando los algunos prefectos cátaros lograron huir en el asedio a Monsegur, y lograron enterrar entre Monsegur y Ornalac, se supone que muy cerca de Resesató, ese famoso secreto que quizá por las dificultades orográficas del lugar de Monsegur, aquellos cuatro cruzados pidieron poco peso material podían haber llevado bajo sus brazos, y posiblemente lo que llevaron bajo sus brazos fueron documentaciones verdaderamente importantes que posiblemente enterraron en las cercanías de ese pico, del pico Bugará, que también durante unos años fue el centro de muchos buscadores que buscaban también ahí la tumba de Jesús, que según los últimos estudios se encuentra en otro monte muy cercano, que es el monte Cardú, a 800 metros de altura, pero en una de las laderas de ese monte se encuentran los restos de una tumba que en su momento pintó Nicolas Poussin, el famoso artista, con una inscripción curiosísima que decía "Et in Arcadia ego", y en Arcadia yo, pero que en realidad se trata de una especie de pequeño jeroglífico que viene a decir así: esta es la tumba de Dios. Esa tumba fue volada hace ahora 10 años. ¿Volada? En extrañas condiciones, no se sabe muy bien por qué motivos y por qué razones, pero que por lo visto, según algunos de estos investigadores que están siguiendo muy de cerca todo este asunto, no solo es la tumba de Jesús, sino que una serie de sociedades secretas, herederas de los conocimientos cátaros, de los conocimientos templarios, han ido custodiando y cifrando, entre otras cosas, cifrando en obras artísticas como la de Nicolas Poussin, que atravesan de diferentes posiciones geométricas de los protagonistas, de los personajes que aparecen en esta obra, y a través de la geometría sagrada basada en el pentágono. No olvidemos que Monsegur era no solo, aparte de ser el más importante quizá castillo cátaro de la época y del lugar, tiene forma, ese castillo tiene forma de cofre pentagonal, que para algunos es una especie de extrapolación de la zona, de un mapa de la zona, que señalaría, según todos los indicios, a ese curioso monte en donde se encuentra esa extraña tumba, a la cual habrían llegado a la conclusión de que podría ser la tumba de Dios, que es el título de una de las obras que en Inglaterra tuvieron mucho éxito hace algunos años contando toda esta historia. Pues bien, esas inscripciones, esos documentos que Berenguer Sonier halló en su momento, son dos textos que parecen albergar en realidad no solo un texto, sino un mapa de la zona que apunta a ese lugar. A ese lugar. Pero claro, ahora mismo los amigos de Onda Cero, los amigos de la Zona Cero, seguro que se están preguntando, pero bueno, ¿qué diantres hace la tumba de Jesucristo custodiada por unos cátaros en el siglo XIII? Evidentemente. ¿Cómo llegó Jesucristo allí? Bueno, si llegó. Si llegó. No sabemos si estamos hablando de una leyenda, de un mito o de algo que corresponde a la realidad. Lo cierto es que si nos basamos en la mayor parte de los documentos, consideremos los históricos o no, los evangelios, Jesús murió, resucitó al tercer día, pero según algunas otras fuentes, Jesús logró sobrevivir a ese castigo en la cruz. Algo que Berenguer Sonier se encargó de dejar bien claro en algunos de los pasos y en algunos de las inscripciones, en algunos de los cuadros que se encuentran en la iglesia de este pueblo en Res de Sató, que él reconstruyó totalmente, que encargó a un artista, Rosa Cruz, su remodelación completa. Pues bien, Berenguer Sonier dejó bien claro en esta iglesia cuáles eran sus ideas, y parte de sus ideas eran la posibilidad de que Jesús hubiera sobrevivido a ese castigo en la cruz, como muchas corrientes gnósticas en su momento pensaron, como otros muchos crucificados sobrevivieron a ese castigo, sufrieron una muerte aparente, porque el castigo evidentemente era verdaderamente severo, y huyó de la zona, lógicamente, porque el objetivo de sus captores era que muriera en la cruz, y todo tenía que ser aparentemente así. Pero lo cierto es que según muchas fuentes y según algunas traducciones que se han hecho de textos de la época, en realidad la resurrección no fue tal, sino que fue una forma de revivir, y las apariciones se produjeron en carne y hueso y no solamente en espíritu, y ahí se presentó a los apóstoles con sus heridas, porque eran las heridas de la crucifixión, pero no las heridas que le habían causado la muerte. Pues bien, en esta zona del sur de Francia había un asentamiento judío verdaderamente importante, en donde muy bien, por diferentes razones familiares, algunas personas del entorno de Jesús podrían tener algún tipo de conexión, algún tipo de ligazón familiar, y por lo tanto podría haber sido el destino perfecto para Jesús una vez que teóricamente hubiera muerto en la cruz. Hasta allí se dirigiría, pero no solo, porque toda esta historia, basada en todos los documentos que han ido apareciendo a propósito de este asunto, y que ahora mismo van a estar de actualidad gracias a un libro de un estudioso británico, Lawrence Gardner, que se publica en estos días en España, que habla de ese linaje sagrado. Pues bien, ese linaje sagrado que se habría perpetuado en Francia a raíz de la huida hasta el lugar de Jesús, se había producido porque Jesús, por diferentes razones, según algunos estudiosos y según algunos investigadores, se habría casado. Las famosas bodas de Caná no serían otras más que las suyas. Pues bien, Jesús se habría casado con María Magdalena, habría tenido dos hijos, y sus descendientes habrían continuado residiendo en esta zona del sur de Francia, y se hubieran producido diversos cruces dinásticos que desembocarían en los merovingios. Según este linaje sagrado, eso es el grial, el conocimiento de ese linaje. El grial vendría a ser algo así como el útero de María Magdalena, en donde de donde salieron los hijos de Jesús, en donde salió ese linaje, en donde fue a desembocar en los merovingios, y que según algunos estudiosos sigue conservándose en el lugar y sigue estando ligado a determinadas dinastías europeas. Posiblemente, y esto es muy curioso, cuando Berenguer Sonier hace su descubrimiento, lo hace en las obras de reconstrucción de esa iglesia que se encuentra absolutamente en un estado absolutamente deplorable. Él decide reconstruirlo, pero primero tiene que, digamos, levantarla por completo, y en esas obras él encuentra una serie de documentos, y esos documentos que él en un principio no logra descifrar le llevan a París en el año 1891, y en París entra en contacto con todos los círculos esotéricos. En esa época París era un hervidero esotérico, un hervidero de sociedades secretas. Parece ser que le ayudan a descifrar ese secreto, y esos pergaminos que le haya hablarían y mostrarían ese linaje, esa dinastía, y con esa información, posiblemente vendiéndola a algunos de los representantes de esas dinastías involucradas, es como Berenguer Sonier obtuvo sus inmensos recursos económicos. Pero entonces, ¿tiene algo que ver con las casas reales, por ejemplo, europeas, como por ejemplo los Borbones? Los Borbones, los Habsburgo y diferentes casas reales podrían estar ligadas, hasta el punto que se supone que en alguna de esas dinastías se encontraría ahora el descendiente directo de Jesús. Nada más y nada menos. Nada más, ¿no? Y nada menos, bueno. Nada más, se habla del duque de Anjou, muy ligado con nuestro país y con una parte de los Borbones, habla de los Habsburgo y de otras... Duque de Anjou, entonces su hijo Luis Alfonso sería... Efectivamente. Un pariente lejano. O sería un pariente directo, aunque lejano en el tiempo. Lejano en el tiempo. Claro, lo que no está muy claro es si todo esto forma parte del mito o no forma parte del mito. Lo cierto es que algunos estudiosos, como Gerard de Sede es un periodista francés que en los años 60 se encontró con la historia de este sacerdote, casi desconocida hasta entonces, salvo en el entorno geográfico en donde él hizo todas sus pequeñas hazañas, porque él invirtió solo en Rennes de Chateau, hablamos de hace un siglo, para que nos hagamos un poco la idea, y de algún sitio te tuvo que haber sacado ese dinero, él invirtió 500 millones de pesetas de la época. 500 millones de pesetas de la época, hablamos de hace un siglo, claro. Es decir, si ahora es un dinero, imaginemos lo que eran 500 millones de pesetas, que se supone que consiguió vendiendo esa información a algunas de esas dinastías europeas, claro, porque él estuvo ligado por completo a algunas de esas dinastías que han confirmado, y en algunos de los documentos que pude consultar en Rennes lo confirman, estas dinastías haber mostrado interés y contacto con Berenguer Sonier hace aproximadamente un siglo, con este sacerdote. Posiblemente esa era la fuente de sus ingresos y que le llevó a edificar toda la mansión que él construyó en el lugar que en realidad... ¿Sigue en pie? Sigue en pie, porque evidentemente él lo hizo con una serie de materiales y una serie de recursos suficientes en la época. La verdad, 500 millones para recuperar la zona. Para recuperar la zona... Ahí está, y se ha convertido, fíjate, ahora Rennes de Chateau, si en su momento tenía 88 habitantes, ahora recibe la visita de 20.000 personas al año, que para un pueblo de 88 habitantes no es una mala cifra. Curiosamente, y que nadie lo tome ni lo interprete a mal, ¿no? La mayor parte de esos visitantes, si exceptuamos los franceses, son catalanes, también por la cercanía geográfica al lugar, y fueron precisamente catalanes quienes acabaron por destruir la antigua Redà y el antiguo reino visigodo. Pues curiosamente son ahora muchos los catalanes que se han ido a vivir al lugar y muchos los catalanes que visitan el lugar en los fines de semana, que es cuando más visitantes recibe Rennes, pues para contemplar la casa que construyó este hombre, ese jardín absolutamente espectacular que construyó, la Torre Magdala, una torre neogótica en donde él situó su biblioteca, con una torre de dos pisos en la cual dispuso una serie de ventanales que parecían custodiar determinados lugares del entorno, parecían custodiar, entre otros, el monte Cardú, que también hacia donde están orientados una serie de castillos templarios y cátaros de la zona, que según algunos estudiosos no se erigieron solamente pues para las razones históricamente aceptadas, sino para proteger y vigilar el acceso a ese monte en donde se encontraba ese grandísimo secreto, ¿no? Y ese sepulcro, ese supuesto sepulcro de Jesús, ¿cómo era? Bueno, tú me cuentas que lo han volado, literalmente, no queda nada. Literalmente, con una bomba en el año 88 o 89 aproximadamente, alguien, se supone que, o con el permiso o por iniciativa de quien entonces era el propietario de aquel terreno, decidió volarlo. Nunca se han sabido las razones ni los verdaderos agentes de esa voladura. ¿Y cómo era la tumba? Pues imaginemos un inmenso ataúd de piedra, un inmenso ataúd de piedra de aproximadamente metro y medio de altura, unos son 2 metros de longitud y una anchura aproximadamente de 1 metro, con una inscripción ya borrada cuando fue descubierto en los años 70, cuando fue redescubierto en los años 70, con una inscripción que esa era la inscripción que en su momento Nicolas Poussins reflejó en su obra, Arcadia Ego, la Arcadia de Dios, la tumba de Dios, ¿no? Que era se supone, la inscripción que en su momento tenía y que por el paso del tiempo y por la erosión se fue perdiendo y que se ha convertido en el epicentro de esa búsqueda y de todo ese misterio. Pues alguien, sin razones muy aparentes, decidió volarla, y es que en realidad nos encontramos ante una historia verdaderamente policiaca. Uno de los hombres de confianza de Berenguer Sonier, el abad Angelis de Costa Cusa, que es una localidad muy cercana a Rennes de Chateau, fue el depositario o el confesor de algunos de los secretos que había descubierto Berenguer Sonier. Pues bien, Jerry se fue misteriosamente asesinado por alguien que todavía no ha sido identificado. Los archivos policiales de la época sobre aquella muerte desaparecieron misteriosamente y hoy siguen sin aparecer. Es decir, nadie sabe quién mató y por qué se asesinó al sacerdote que era el custodio de los secretos de este otro cura, de este otro Berenguer Sonier. ¿Y cómo son los custodios de hoy, los custodios del siglo XX? Bueno, en realidad ya no están rodeados de ese halo de misterio y de ese halo de magia como es el sacerdote Sonier, ¿no? Lo cierto es que ahora los custodios son, algunos de los custodios o los públicos son estudiosos del tema, que o viven en el lugar o han instalado parte de su centro de operaciones y de trabajo en el lugar, y que son investigadores del tema. Hablamos de los custodios serios, por supuesto, ¿no? Sí, uno sí. De los buscadores del Grial que han decidido ir al mercadeo. Exacto, ¿no? Sino que hablamos de gente como Jean-Luc Robin y otra serie de estudiosos. Ellos viven allí, están allí. O viven allí, o se acercan, o tienen una especie de segunda residencia en el lugar, porque lo cierto es que la zona es absolutamente fantástica, aproximadamente a 5 kilómetros de Rennes, y la experiencia es, yo no sé si iniciática o no, pero a uno sí le cambia la vida, ¿no? Porque en Cuiza, que es un pueblo que se encuentra a las laderas del monte sobre el cual se levanta, en cuya cumbre se levanta Ranos de Sató, en Cuiza hay un castillo del siglo XIII reconvertido en una hospedería, en el cual cuando yo he estado en la zona, he establecido allí mi base de operaciones. Nunca está mal dormir en un castillo amigo, del siglo XIII. Amigo. Sirve para dar un poco de envidia, supongo, a todos los oyentes. ¿Verdad que sí? A mí sí. La verdad es que es un lugar absolutamente fascinante. Pues salir de ese castillo, salir de Cuiza y coger la carretera que diseñó con toda la intención del mundo este sacerdote es toda una experiencia, porque aunque no es una montaña escarpada, da impresión de que todas las curvas y giros que da esa carretera que diseñó, aunque el asfalto es moderno por supuesto, pero que en su momento el camino fue diseñado por Berenguer Sonier, todas las curvas y revueltas parecen inútiles, es decir, no son necesarias siempre, pero la mayor parte de esas revueltas acaban por llevarnos a un lugar. Se convierten en miradores que dan de frente a el Monte Cardú y a su izquierda al castillo de Costacusa, en cuya localidad vivía este otro sacerdote del que hemos hablado y que fue asesinado. Pues bien, no solo en ese Monte Cardú se encuentra la famosa tumba, sino que cuando subimos al pueblo y entramos en esa iglesia absolutamente desconcertante, uno de los frescos, el fresco importante de la iglesia, nos muestra una escena bíblica sin aparente mayor importancia, sí, con un fondo paisajístico que no es el fondo de la Palestina del siglo I en absoluto, sino que ese fondo es justamente la vista que hay desde cada una de esas revueltas que suben a Rennes de Sató, la vista del castillo de Costacusa y del Monte Cardú. Es decir, algo nos estaba queriendo decir este sacerdote, que la verdad, cuando reconstruyó su iglesia, no pensó en ofrecer al visitante un sitio de recogimiento, como teóricamente deben ser las iglesias, sino que el lugar es absolutamente oscuro, tenebroso. ¿Es esta iglesia que tú me contaste, que tenía un diablo en...? Es lo primero que uno se encuentra, no es lo que espera encontrarse al entrar a una iglesia. Ya solo el tímpano en la entrada de la iglesia es verdaderamente extraño, con una inscripción que lo precede que dice: este lugar es terrible. Estamos hablando de una iglesia, este lugar es terrible. Y sobre esa inscripción, una serie, casualmente, de rosas y de cruces. Ah. De rosas y de cruces que nos remiten a los rosacruces, que serían, según los esotéricos de aquella época, herederos de las tradiciones cátaras, de las tradiciones templarias y de otras sociedades secretas, y los custodios un poco de aquellos grandes secretos y de aquellos conocimientos sobre los orígenes del cristianismo. Nada más entrar en la iglesia nos encontramos ya con esos, sin entrar en la iglesia, con esas dos pequeñas advertencias, de que entramos en un lugar terrible y posiblemente en un templo rosacruz y no en una iglesia cristiana y católica al uso. Y nada más entrar a la izquierda y nos encontramos con un diablo absolutamente estremecedor, que algunos han identificado con Asmodeo. Asmodeo es, según la tradición, el guardián del secreto, curiosamente, el guardián del secreto, y sobre este diablo absolutamente estremecedor, porque es estremecedor, la sensación que uno tiene al verlo es de que verdaderamente se encuentra no solo en un lugar terrible, sino ante una imagen absolutamente demoníaca. Sí. Sobre este diablo, una inscripción, dos letras y más, que es B.S., que nos podrían remitir únicamente a Berenguer Sonnier, pero que nos remiten también a dos de los elementos alquímicos por excelencia. Prefiero no equivocarme, pero creo que es el bromuro, el bismuto y el sulfuro. O sea, dos de los elementos químicos utilizados por la alquimia, muy ligada también a todas las sociedades secretas de la época. Sí. Y curiosamente, otra inscripción que dice una frase extraída de una sentencia clásica que ha sido reinterpretada, es decir, no se supone que significa lo que aparentemente dice, ¿no? Dice, y con la fuerza y con su ayuda vencerás. Es una frase clásica, de la época clásica, pero que sin embargo Sonnier le añadió dos letras, y con su fuerza le vencerás. Para alguien católico y cristiano que llegue allí puede decir, bueno, vencerás con la fuerza de los ángeles que se encuentran encima de ese diablo, vencerás al diablo, ¿no? Pero no, quizás Sonnier quería decir otra cosa, porque esa ley que él añade a la frase clásica tiene un valor numérico según la cábala, que es el número 13 y el número 14. Esto nos remite a un año, al año 1314, que es el año en que Jacques de Molay, el último templario, es quemado en la hoguera en París, y quizá nos está diciendo que posteriormente a esa fecha, y sobre esa inscripción, quizá podemos encontrar la clave, se encuentran cuatro ángeles que representan, según los estudiosos y los herméticos, a los cuatro fundadores de la Orden Rosa Cruz, que un poco serían los herederos de todos esos otros conocimientos. Pero si echamos un vistazo al resto de la iglesia, nos encontramos con una serie de cuadros, con una serie de imágenes religiosas que no nos muestran el Via Crucis clásico, por ejemplo, ¿no? El Via Crucis de toda la vida, sino que nos muestran un Via Crucis con una serie de elementos sacados del gnosticismo y que nos muestran, por ejemplo, una imagen de cómo en la noche de posterior a la crucifixión alguien extrae el cuerpo, y no estamos hablando de ángeles ni nada por el estilo, sino de alguien humano, extrae el cuerpo, aparentemente con vida, de Jesús del sepulcro, con una luna llena sobre ese sepulcro. Lo que parece ser que nos quería decir Sonnier ahí, en esa iglesia, que es una especie de texto cifrado en clave artística, insistimos, diseñado por Iscar, que es un artista rosacruz de la época, de finales del siglo pasado en Francia, lo que nos quiere decir, quizá lo que nos está transmitiendo, es lo que todas esas documentaciones que él obtuvo en la época, enterrados bajo Reims de Chateau, decían, y es que Jesús sobrevivió a la cruz, y que posiblemente los restos mortales de Jesús se encuentran en la zona. Caramba, y esto en pocos kilómetros cuadrados, pero hablamos de esta supuesta tumba de Jesús, pero a lo largo de la historia siempre nos han contado que hubo otras tumbas, otras supuestas tumbas, ¿no? Claro, porque la posibilidad de que Jesús sobreviviera a la cruz no solo ha formado parte de la tradición de esta zona del sur de Francia, sino de otras. Solo en el mismo entorno hay otras dos localizaciones más de posibles tumbas de Jesús a lo largo de diferentes épocas. Una es el monte Bugarac, en el que Verne se inspiró para su viaje al centro de la Tierra, sí. Y que es posible subir siguiendo y con la lectura del libro, curiosamente. Es decir, no estamos hablando de una fantasía o de una posibilidad, no. Con el libro en las manos podemos subir el monte Bugarac siguiendo el mismo ritmo y las mismas revueltas que los protagonistas de Viaje al Centro de la Tierra. Pues allí también se supone que se buscó en su momento la tumba de Jesús. ¿Subiste? Bueno, para el monte Bugarac había que emplear su tiempo, porque una de las subidas que yo efectué en la zona fue al castillo de la Tours, a los cuatro castillos de la Tours. Es una subida que dura, a uno de los enclaves cátaros más importantes, uno de los últimos reductos al cual Simone de Montfort tuvo que reducirlo haciendo una de sus muchas brutalidades. Él mutiló parte de los cuerpos, los ojos, los brazos de algunos cátaros, los hizo desfilar subiendo ese monte para impresionar a los cátaros que estaban arriba para provocar la rendición, y lo logró. Fue una de las muchas brutalidades que se hicieron en la época, y que hicieron en la época los cruzados para reducir a los cátaros. Pero ese monte alberga, según la tradición, una de las tumbas de Jesús, como también la alberga Cachemira en la India, ¿no? Una zona tan conflictiva en la actualidad. También allí en el entorno existe una auténtica tradición que habla prácticamente de lo mismo que hemos contado, de que Jesús sobrevivió ese castigo y que acudió a ese lugar de la India, como también hace unos años recordaréis que se encontró los osarios de Jesús y su familia. Sí. Según algunos estudiosos, entre esos osarios estaba el de Jesús, según otros estaban todos menos el de Jesús. Sí. Es decir, hay diferentes lugares en donde se supone que pudo haber sido enterrado si logró sobrevivir al castigo. Si logró sobrevivir, yo no estoy afirmando eso en absoluto. Estamos contando esta historia. Efectivamente. La que hemos aprendido. Que es una historia fantástica, una historia absolutamente de cine, porque este personaje, Berenguer Sonier, es un auténtico protagonista, y lo será antes o después. Para Peter Berlin seguro, vamos. Sí, sí. Y para Steven Spielberg, si seguramente se animara, la cuarta o quinta parte, me pierdo, de la saga de Indiana Jones estaría seguro ambientada en ese lugar. Sí. Pues con toda seguridad, porque insisto, es un lugar absolutamente fantástico, no solo por su fuerza natural, es una zona kárstica, es decir, con infinidad de grutas, con estalagmitas, con estalactitas, una zona completamente cubierta de ríos con propiedades mágicas, según algunos investigadores, zonas termales. Roncesvalles está muy cerca de Roncesvalles, es un centro termal desde la época de los romanos, ahí se encuentran los restos de estas antiguas termas. Es decir, que es un lugar mágico y misterioso, pero que no solamente forma parte del mito, sino que existimos. Hay una serie de documentos que parecen certificar que algo extraño sí sigue ocultándose en el lugar. Qué gran narración la que nos ha proporcionado Bruno Cardeñosa esta noche en la Zona Cero. Te lo agradezco, Bruno, y nos ha puesto en contacto con una zona mágica que ya todos pensamos, efectivamente, como tú, que es una de las más mágicas y más interesantes de toda Europa. En la Zona Cero, con Bruno Cardeñosa.